hombre que tengo en mi alcoba. Me lleva hasta el paraíso. Hechizarme de remate se ha vuelto su compromiso. Tengo un corazón saturado con su amor y diabetes de ternura. Sus caricias mi locura, cargada de pasión. Tiene que haber un defecto porque nada es tan perfecto. Solo mi Dios. Quiéreme menos que me estás volviendo loca. Y eso a mí me choca. Como tú me adoras, no me ames tanto que me inflas la cabeza. Cuando tú me besas, me siento princesa. Quiéreme menos porque esta felicidad le tengo miedo, no me lo creo. Tanto cariño me puede causar un mal. Tengo aires de dichosa. Y diabetes de ternura. Sus caricias mi locura. Cargada de pasión. Tiene que haber un defecto porque nada es tan perfecto. Solo mi Dios. Quiéreme menos que me estás volviendo loca. Y eso a mí me choca. Como tú me adoras, no me ames tanto que me inflas la cabeza. Cuando tú me besas, me siento princesa. Quiéreme menos porque esta felicidad le tengo miedo, no me lo creo. Tanto cariño me puede causar un mal. Tengo aires de dichosa. Un mal, tengo aires de dichosa.